Este merengue, mi hermano, seguro te va a gustar. Este merengue, mi hermano, seguro te va a gustar. Cuando yo alabo su nombre, yo no paro de gozar. Cuando yo alabo su nombre, yo no paro de gozar. La alabanza tiene poder y tiene liberación. La alabanza tiene poder y tiene liberación. Cuando yo doy un brinquito, se me alegra el corazón. Cuando yo doy un brinquito, se me alegra el corazón. Ahora todos preparados, alabemos al Señor. Ahora todos preparados, alabemos al Señor. Cuando yo diga aleluya, usted dice gloria a Dios. Cuando yo diga aleluya, usted dice gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Preparados? Ahí va. Con aleluya. Gloria a Dios. A Jesucristo. Que me salvó. Dime quién vive. Vive Jesús. Con aleluya. Gloria a Dios. A Jesucristo. Que me salvó. Dime quién vive. Vive Jesús. Con aleluya. Gloria a Dios. A Jesucristo. Que me salvó. Dime quién vive. Vive Jesús. Con aleluya. A Jesucristo que me salvó. Dime quién vive. Vive Jesús. Un aleluya, gloria a Dios. A Jesucristo que me salvó. Un aleluya, gloria a Dios. A Jesucristo que me salvó. Dime quién vive. Vive Jesús.